metro cuadrado para sentirme bien. Un metro cuadrado solo bien acompañado, donde poderse perder, donde nada haya que hacer, sin leyes ni presidentes, donde todo pueda ser. Un metro cuadrado para sentirse bien. Por si acaso apareces por sorpresa y te sientas a mi lado. Un metro cuadrado para sentirse bien. Estaré aquí sentado esperando por si acaso se te gira la cabeza y se te ocurre apagar.